Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Esperá, Marcelo. Bueno, ¿vamos con el editorial de Marcelo? Sí. Tiene gatina. Va. Hoy, desde la ciudad, paren un poco. Paren, quiero hacer el programa tranquilo. Basta. Hoy, desde la ciudad capital de los argentinos, un editorialista diferente, raro, diferente, de fuste no. Un pensador y unos análisis nos trae diferentes, sí, es verdad. Un pensador a ultranza. Basta. Él es Marcelo Aliberti con el editorial de Marcelo Aliberti. Bienvenido, Marcelo. Y gracias, la verdad, ¿sabes qué? Marcelo, que sí le quiero decir a Marcelo, gracias por venir a hacernos el aguante en momentos que por ahí no son los más fáciles, Marcelo. Eso, Aliberti. ¿Qué pasa? Espérame, Carlos, para. No. Volate bien, Marcelo. Para, pruebo de nuevo. No. Che, dale. Es que no está. Bien. Dale, Marcelo. No, pará, pruebo de nuevo. No estoy. ¿Estás bien, Marcelo? ¿Te pasa algo? Vaya que no lo estoy, Carlos. Vaya. ¿Qué pasa? Y vaya que no lo estoy. ¿Qué pasa? Dame al tritempi, por favor. No, el tritempi es otra cosa. Pero déjalo que se cole como corresponde. Vos porque tenés esa voz de profe. A ver. No va, viejo. ¿Qué no va? No va, viejo. Desengolado. ¿Qué? Desengolado, tengo la gola por el piso. Bueno, calentá la gola. Marcelo, a mí no me parece que terrible. Tenga la gola por el piso. A mí me suena bien, quédate tranquilo, suena bien. No, escuchalo, a ver, se Marcelo. Creo que debiere de engolar y a priori. No. Para la realización de una locutividad de alta gola. Sí, altísimo. Golosa. Bien. No, pero golosa. Yo te escucho bien, super yo gola. Lo escucho bien. No, lo escuchan bien ustedes. Déjalo que engole. Oh. Marcelo tiene derecho a salir al aire con la mejor calidad que pueda. ¿Vos no querés una radio de calidad? Claro, sí, Alpe, no me digas así. Claro que quiero una radio de calidad. Al final está bien que lo echen. Gracias por tu apoyancia, Jorge. Por favor. Nosotros, Carlos, quienes hacemos la radio... Y queremos dejar una marca. Sí, una marca. Una marca de radio. No. Queremos un sonido supercalidístico. Bien. ¿Qué es supercalidístico? De calidad. De altísima calidad. Y para eso hay que poner la bola sobre la mesa. Espero. Todas las bolas, todo lo de todo. Hay un modus operandi. Sí. Operativis. Sí. Técnicos. Pará, Marcelo, ya es mucho. Técnicos, ya es mucho. Que Hernán Abela. No es latín. Escucha bien, que Hernán Abela, Avi conoce como la palma de su mano. ¿Qué cosa? Dale, Avi, engolemos, viejo. No. Ya hay y llegan a la radio. Las 40 contradicciones principales. El ranking con más fuerte de la radio. Y este es Rick Astley, con el sonido más bala de los 80. No digas así. Entra en el puesto número 4. Puesto número 4. Mucho, ¿sabes dónde, Rick Astley? En el demo de los órganos. Ahí está. Tómate un drink, ponele onda, porque ya llega el puesto número 3. Y ahí Viavela lo tiene y lo tira. Y sí, amigos. Sí que estamos embalados hoy, ¿eh? Con la música más bala. Pero que no le diga bala. Y más festivizante de estas 40 contradicciones principales. Cantamos. Nos ponemos unas calzas fluo. Calza. No, nos pegoteamos el pelo. Nos dejamos un jopito. Sí. Nos ponemos una pulsera de plástico. Sí. Porque esto es Erasure, que sube y sube. Cómo sube la espumita. Con todo el smoking. Basta. Y ahora viene el puesto número 2. Viene el 2, Amy lo tiene. Baby lo tira. Y sí, adivina dónde vamos. No. A la playa. No. Con ese tema que llega al posto número 2. ¿A qué llega? Al posto número 2. Por favor. Puesto 40 contradicciones principales. Se volvió italiano. Basta, basta. Posto 2. Posto 2. Posto 2. Vamos a la playa porque... ¿Por qué? Estalló el verano en Radio Nacional. Y todos con sombrero. Vamos a la playa. ¿O cómo es? Vamos a la playa. Todos con sombrero, la bomba ya estalló. Y ahora sí, la monada se pone loca. Ahí va. Porque se acerca. Vamos. Basta. La monada se pone loca porque se acerca el number one. El capo de Tutti Cati. Puesto número 1, baby, no. Prepárate porque explota todo. No, basta. Cortala, Bella, Marcelo. Número 1. No, vos venís a hacer un editorial político, Marcelo. ¿Qué pasó? No, Barragán no. No. Vengo votando a Cindy López, che, hace 6 meses. Quiero escuchar a las chicas, solo quieren divertirse, che. Pero no, Jorge, pero esto es un segmento musical. ¿Cuál es el puesto? Por más que vos votes a Cindy López, no tiene nada que ver. Pero queremos escuchar un poco de música alegre, Barra. Al final, por tu culpa, hacemos un programa re amargo, sí, che. Sí. No es por mi culpa que hacemos un programa amargo. ¡Amargo, Marolio! No, pero por favor. Mira, el amarguismo barraganesco, mi querido Jorge, es supino. Sí. Y es harto lógico. No, antológico, artológico. Porque, porque nos tiene hartos. Sí. ¿Y sabes por qué más, Carlos? ¿Por qué? Te lo digo a vos, in your face. Sí. Te lo dice. Te lo digo o me lo guardo en el cofrecito decímelo. De la memoria. ¿Dónde? En el cofrecito de la memoria. Decímelo, ¿qué me querés decir? Que vos a este programa no le pones gola. Es cierto, no. Sí, no, gola no, porque no tengo. Tenés que ponerle gola a full porque ¿sabés cuál es la realidad que nos presenta? No. ¿Qué realidad nos presenta? Que Marcelo Aliberti presenta el editorial de Marcelo Aliberti. Ay, qué bueno. Un momentum reflexionante, una voz opinativa, un connotado analista político que conceptualiza todo. No seas él es Marcelo Aliberti. ¿Cómo quién, tarado? ¿Con qué? Con el editorial de Marcelo Aliberti. Por favor. Hoy, atención, hoy el macrismo, un gobierno que recorta libertades. Está muy bien, no, está bien. Un tema apasionante, un analista apasionado, una pasión analítica y un periodista de fuste mayúsculo. Bueno, dale, Marcelo. Él es Marcelo Aliberti. Que presenta... ¿Qué? ¿Qué cosa? El editorial de Marcelo Aliberti. Dejen de hacerle el caldo gordo con toda la pavada. Bueno, igual te digo una cosa, Marcelo, me interesa el editorial que trajiste hoy, el tema me parece muy interesante. Bien, hoy Carlos, ¿qué? Me las traigo. Sí. No se usa, me las traigo, se dice se las trae. Me las traigo, así. Y vaya que me juego el toro por el toro. No, todo por el todo, no el toro por el... Bueno. Porque hoy tomo el toro por las aspas. Bueno, está mal. Y le pongo el sayo a quien le quepa. Las astas, Marcelo, las astas, las tomo son por astas. Aspas son del ventilador. El ventilador tiene aspas. Por eso, hoy prendo el ventilador. Hoy lo prende. Te digo más. ¿Qué? Y lo pongo en 3. ¿Y lo pones en? Lo pongo en 3. Ah, bueno. Así que. Al máximo. Bueno, dale. Así que a veces en algunos el máximo es el 1. Sí. Bueno, el mío es el 3. Por favor, encima vamos a discutir si es el 1 o el 3. ¿No tiene 5 el suyo o hasta 3? No, 3. No, porque el 5 tiene el Martin. Ah, ese que se arrosca, el mío son botones. Vale, dale, bueno, Marcelo, así que preparen, por el amor de Dios. Preparen el TDK. Preparen el TDK. El cassette. O el BASF. Sí. Bueno, o el Sony. Sí, cualquier cassette, Marcelo. El cassette que tengan amanuense. ¿El cromo puede ser? No, que tengan amanuense, no, a mano. Porque se viene la graveta, viejo. Tengo uno usado, le pongo sin scotch. Ponele, tapar el agujerito donde... así que ponen rec play. Apurate. Pero presionan pausa para luego volver a presionar la pausa. ¿Estamos? O sea, rec y play y pausa. Pausa. Okay. Cuando yo digo la soltamos. Ok. Marcelo, ¿cuánto tiempo vas a estar con esto? Esperando. Me está esperando, me tienen becando. Estoy esperando a la gente. Me pone nervioso. No todos tienen un cassette amanuense. Aguantame, Marcelo, que no encuentro el cassette virgen. ¡Pero Galperín! Encontré uno en las palmeras, pero no lo quiero borrar porque tiene el bombón asesino. Jorge, ¿qué importa? No importa. Vos también, ¿a quién le importa que tenés el cassette de los palmeras? Sí. Buscá tranquilo. No, no, es grabá del otro lado, Jorge, ¿de qué lado está el bombón asesino? Grabá del otro lado. Grabalo del otro lado. Por favor, que no lo grabe nada. Pará, no, buscá tranquilo, Jorge. Que tenemos todo el tiempo del mundo, buscá tranquilo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Ya está. Ya está, lo encontré. Esperamos a Jorge. Que esperar, ¿eh? Ah, perfecto, bueno, no hay drama, Jorge. Y ahora andamos presto. Avanti, Marcelo, con tu columna opinativa. ¡Avanti, morocho! Ya pueden soltar la pausa y aplicar la graveta. Sí, dale. Y digo... Hago un silencio para... Sí. Ya está bien, ya está suficiente. Para que no se encime. Y digo... La clara intencionalidad del gobierno macrista de recortar las libertades del pueblo, de atacar la libertad de expresión, de ser persecutivo con el arco opositivo, se denota y se connota. Y se nota en una medida de corte autoritario. Bien. Porque... Bien, bien, bien. Porque la falta de libertad de Moria Kazán, no, puesta en prisión, no, ninguneada en la penitenciaría, no, con todo su corpus, no, sus aristas, sus zonas de alta estofa, no, sus ribetes abundativos, no, en una encerrona que marca todo un estilo gubernativo, una marca que ya es una marca de radio. Qué pavada, por favor, qué pavada. Pido un aplauso para mi colega Marcelo Aliberti. No, Jorge, no, Jorge, sí, no me hagas. Pido vítores y un reconocimiento a su trayectoria. Gracias, no, no, no pidas vítores, Jorge, Jorge. Gracias. Pero es que está diciendo que el macrismo recorta libertades y lo de Moria Kazán pasó en Paraguay. ¿Esa es tu visión de la Unión Latinoamericana, Barra? Ahí está, es así, no, pero Jorge. Pero escúchenme. Es así, no, es así. Carlos, no. Carlos carece de la mínima conciencia latinoamericanista. Sí, la verdad que porque... No, yo, ¿sí? Yo, no, la patria grande, no, la banco. Pero una cosa es Macri y otra cosa es lo que pasa en Paraguay. Porque un preso político en nuestra América es un preso político del pueblo bolivariano. Sí. Sí, está bien, pero para vos Moria Kazán es bolivariana, ¿no? Yo no. Escuchame. Che. Estás escuchando a... Marcelo Aliberti, en Radio Nacional. Con un editorial que ya es todo un clásico. Un clásico de la radiofonía. El editorial de Marcelo Aliberti. Aquí, en AM870. Porque la radio tiene el mejor análisis político. Y Marcelo Aliberti tiene el mejor equipo de la radio. Gracias. Gracias, Marcelo Oliver. Hasta la próxima, Mikus Curiae. Chao. Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de entrecasa.